arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Muy buenas tardes, gente, bienvenidos a La Cascotera, programa que hacemos lunes y miércoles por la tarde, ¿no? Pasadita a las 5, ahí entre las 6, pero ahora empezamos un poquito más tarde, son las 6:14 minutos. Te doy la bienvenida y esto es Che Barracas, FM 99.7, salimos desde el sur de la ciudad de Buenos Aires a través de la FM 99.7 y a través de www.chebarracas.blogspot.com. Y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Che Barracas, nuestro Twitter, FM 99.7 Che Barracas, nuestro Facebook, y lo puedes escribir a fmchebarracas@gmail.com o lo puedes llamar al 4301-9917. Mi nombre es Luis, te voy a estar acompañando con noticias en esta tarde de vuelta a casa para que estés informado. Acá en La Cascotera, así que bienvenidos. La temperatura en estos momentos rondan los 22, 23 grados. Está el cielo algo nublado, pero muy poco. Está soleado en esta tarde de miércoles. Qué loco, ¿no? Tarde de miércoles, 12 de noviembre del año 2014. Te doy la bienvenida, gente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer un pequeño adelanto de música, así para que vos estés ya listo? Nuestro tema que nos caracteriza en La Cascotera. Vamos. Tarde. FM FM 99.7, Che Barracas. Para poder volar. Bien, ahí escuchábamos a Vicentico, Se Despierta la Ciudad. Nos caracterizamos con este tema porque, bueno, justamente no se despierta la ciudad en este momento, sino está a punto de acostarse, ¿no? Así que vamos en contra de muchas cosas, como programa, y como para que no te llenes solamente la cabeza con lo que veas cuando llegues a tu casa en el televisor. Nosotros tratamos de darte la información precisa de otra manera para que no te comas el verso, básicamente. Bueno, arranquemos con un poco de noticia. Clausuraron el Club Hípico. Ustedes fíjense, el Club Hípico argentino, donde se encuentra, bueno, donde hay caballos y todas esas cosas, ¿no? El gobierno porteño clausuró el Club Hípico Argentino por verter, o sea, desechar a las cloacas sus desechos, a las cloacas pluviales, y acopiar excremento de caballo a cielo abierto. O sea, juntar excremento a cielo abierto. De esta manera, el Hípico se suma a otros clubes como Gimnasia y Grima de Buenos Aires, el Lawn Tennis, Excursionistas, Universitario de Buenos Aires, o el Sirio Libanés, que también fueron sancionados por conexiones irregulares y volcar desde desechos cloacales a polvillo de ladrillo de las canchas de tenis al sistema pluvial. Te voy a leer toda la noticia. Es una inspección realizada, esto fue la semana anterior, donde se observó que los restos de los sanitarios se volcaban directamente en la red pluvial, que tiene como destino final canal aliviador del arroyo Vega. Es decir, los desechos de los baños van directamente al desagüe y al arroyo sin tratamiento previo, a través de una conexión cloacal indebida. O sea, tipo, abrieron un boquete, pum, tiramos todo ahí. Además, el club acopiaba una importante cantidad de excremento de caballo a cielo abierto, sin contar con un lugar acondicionado especialmente para tal fin. Las infracciones fueron registradas durante un operativo realizado por la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, APRA, junto con la Dirección General de Sistema Pluvial, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos. Estas medidas de clausura inmediata y preventiva se mantendrán hasta que el club tape los desagües irregulares y presente un plan de obras de infraestructura de adecuación. Igual a poco no, empiezan a flotar, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con la problemática de las inundaciones, ¿no? En la ciudad. Una de estas, ¿no? Pero fíjate, el Club Hípico no se abrió ayer, ¿no? Hace años que viene, y hace años que vienen haciendo estas cosas, ¿no? Justo ahora se acuerdan de inspeccionar, a ver cómo son las cosas. Bueno, es lo que hay, parece, ¿no? O sea, ahora salen a... Está bien, yo por un lado apoyo esto de que si vos estás haciendo las cosas mal, fíjate, flaco, no me tapé las napas, porque si no... Primero las napas, segundo los canales fluviales donde el agua tiene que circular y no estancarse. Bien, más noticias que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con comunas. Ciudad planea invertir 1.221 millones de pesos el año que viene, 2015. Atenti con esta noticia, ¿no? El secretario de Atención Ciudadana, Eduardo Machiavelli, se presentó ante la legislatura para defender el presupuesto para su área, que será ejecutado el año que viene, 2015. La proyección de gasto equivale a 1.221 millones de pesos para su sector. El titular de Secretaría de Atención Ciudadana se presentó, esto fue el martes pasado, en el marco de las reuniones para definir el presupuesto del año que viene. Entre otras cosas que dijo el funcionario, dice que se desarrolla en base a dos ejes, que, digamos, con el tema del trabajo de la Secretaría, en base a dos ejes. por un lado, continuar el proceso de descentralización y seguir facilitando a los vecinos realizar reclamos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que en lo que va de la, o sea, de esto desde 2012 a 2015, el presupuesto se fue incrementado 805%. Tenga datos, anote los datos, ¿no? Por otro lado, a su vez, el secretario indicó: nos encontramos en la etapa final de proceso de transferencias a las comunas que iniciamos hace solo 3 años. ¿Se acuerdan que las noticias un poco hablábamos de las comunas hace tiempo, ¿no? De las comunas no tienen derecho a decidir lo que se hace en las comunas. El gobierno se le quitó presupuesto a las comunas. Ahora este muchacho parece que habla de que que el proceso esto de transferencia hacia las comunas se iniciará, o sea, que fue iniciado hace 3 años, se va a culminar el año que viene. Tenga otro dato como para seguir esta discusión. Entre las obras realizadas por esta cartera, mencionó la tarea que lleva adelante con participación ciudadana junto a vecinos y artistas de la ciudad para recuperar el esplendor de la Avenida Corrientes. Eso sí, ¿no? También resaltó que desde el 2008 la Secretaría mantiene un nivel de acuerdo en defensa del consumidor. Ya instalamos más de 63 terminales de autoconsultas en subtes, sedes comunales, Metrobús, Shopping y otros puntos de la ciudad, resaltó el secretario de Atención Ciudadana. A ver qué pasa, ¿eh? Esta noticia tiene que ver con cosas que no se charlan, no se discuten en los grandes medios. Nosotros tenemos acá para contártelas, para que veas que las noticias que nos facilitan los medios, los grandes, los otros medios, donde lo único que hacen es machacar y machacar con un tema, nosotros tratamos de darle otro enfoque, ¿no? Vamos a escuchar más música en esta tarde de La Cascotera. Vamos. 99.7 FM Che Barracas. ...25 grados... en esta tarde, 18:30 minutos, en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados, cielo algo parcialmente despejado, ¿no? Está como algunas nubecitas rondando por ahí. Mañana jueves va a estar bien despejado, con una mínima de 10, una máxima de 22. Ya para el fin de semana se vienen las altas temperaturas, ¿eh? Así que atenti, gente. Vamos con un poquito más de noticia. Esta noticia tiene que ver, sí, tiene que ver con el presupuesto del año que viene. Pero acá nos vamos a detener, vamos a charlar un poquito con vos y contarte algunas cosas que tienen que ver con el presupuesto del año que viene. Cabrera, que defendió el presupuesto del año que viene y la inversión en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Cabrera es el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Cabrera. Se presentó el lunes en la legislatura porteña, donde se presentó el presupuesto y defendió el plan de gastos previsto para su cartera. Ante los diputados de la Comisión de Presupuesto, él hizo foco en los proyectos que apuntan a la integración norte-sur de la ciudad y el plan de inversión en la Comuna 8. En ese sentido, Comuna 8 tiene que ver con esta comuna, ¿no? En ese sentido, hizo mención a la terminal de Lepiane en Villa Soldati, la construcción de la Villa Olímpica, al centro de transferencia de carga y polo farmacéutico en Villa Lugano. De vivienda no se dice nada, ¿eh? Solamente defendió esto y dijo: la terminal de ómnibus, la de larga distancia, de Lepiane, ahí en Villa Soldati, el polo farmacéutico en Villa Lugano, la construcción de la Villa Olímpica y un centro de transferencia de carga. Habló de eso. Después, por otro lado, se refirió a la consolidación de las políticas del distrito. Todo tiene que ver quizás políticas que tiene que ver con cada distrito. Al respecto, enumeró el tecnológico en el Parque de los Patricios, por un lado, está claro, políticas que se van desarrollando en los distintos distritos, en este caso es un tecnológico en el Parque de los Patricios, de arte en La Boca, de diseño en Barracas y audiovisual en Palermo, ¿no? Y fíjense que son cosas que interesan, ¿por qué no? Pero son cosas que podrían estar en segundo plano cuando la realidad de las problemáticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires tiene que estar como primordial, ¿no? Vamos a seguir. Cabrera además resaltó el desarrollo de una cultura emprendedora y el aumento del empleo, de la calidad a través del apoyo a las pymes. ¿no? Por otro lado, también se refirió a lo que es el tema del trabajo. En ese punto consideró la necesidad de generar alianzas con aquellos actores de ecosistemas con quienes podamos potenciar nuestro trabajo, ¿no? Sea estos universidades, incubadoras o aceleradora de emprendimientos. O sea, no sé a qué le llamó esto. O sea, no son claros a la hora de hablar de solucionar problemas concretos, precisos, importantes y de suma urgencia, ¿no? Como es la habitacional, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. En otro orden, el funcionario hizo hincapié en el deporte como actividad inclusiva junto al mejoramiento e inclusión en villas. Vamos metiendo con. Se refirió al proyecto de inversión en infraestructura, plan de acceso a primeras viviendas y beneficios crediticios. Ahí ya un poco nos estábamos metiendo en lo que es la vivienda y las villas, ¿no? En ese entonces, Cabrera estuvo acompañado por el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, el IBC, Emilio Basar Bilbaso, quien se refirió a la planificación 2015 en materia de vivienda y aseguró que durante el año próximo, desde el Instituto de la Vivienda, el IBC, escuche bien, vecino, se entregarán más de 4.000 soluciones habitacionales para la ciudad. Vamos a seguir esta noticia, pero yo escuché bien la noticia y vamos a ir analizándola, ¿no? Asimismo, recalcó los logros alcanzados con el programa de créditos Primera Casa, donde 2.000 vecinos ya escrituraron sus viviendas y demuestran la consolidación de un nuevo modelo de política habitacional que busca subsidiar las demandas y permitir que cada familia elija dónde vivir, ¿no? Esto son palabras de Emilio Basar Bilbaso, presidente del Instituto de la Vivienda, el IBC, de la Ciudad de Buenos Aires. Basar Bilbaso también se refirió a los emblemáticos conjuntos urbanos del sur de la ciudad y decía esto, ¿no? Desde el IBC estamos impulsando un modelo de gestión de complejos autosustentables que no necesiten de la intervención estatal permanente para su mantenimiento, donde cada vecino sea dueño de su vivienda y haya consorcio en funcionamiento que garantice una buena administración del complejo. ¿Qué me estás jodiendo con esto? Donde cada vecino sea dueño de su vivienda, o sea, están gestionando modelos de complejos autosustentables, por un lado, no sé cómo sería, y por otro lado, habla de como que donde los vecinos sean dueños de las viviendas, o sea, de su casa. Presidente del IBC, estamos luchando para que tengamos nuestra vivienda digna, ¿se entiende? O sea, y donde haya consorcio en funcionamiento que garanticen una buena administración del complejo. Para finalizar, el funcionario contestó a los requerimientos de algunos diputados sobre la relocalización de familias asentadas junto al riachuelo, especificando que en las próximas semanas realizarán las mudanzas definitivas de la mitad de la Villa 26 a un conjunto de viviendas ubicados en barracas. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Y por otro lado, como cierre, Cabrera dijo, nuestro objetivo para el año que viene es continuar desarrollando herramientas que permitan desplegar todo el potencial de emprendedorismo de la ciudad. Es emprendedorismos. O sea, aquí, todos aquellos que quieran emprender en la Ciudad de Buenos Aires van a fortalecerlos. Y fortaleciendo el trabajo que se viene haciendo. El consenso es la mejor herramienta a fin de lograr política de Estado de largo plazo. Yo le voy a tirar unos datos como para que usted tenga en mente y pueda. En lo que va del. En el primer cuatrimestre de este año, 2014, se le destinó al IBC, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, un presupuesto de 957.770.900 pesos. O sea, casi 1.000 millones de pesos se le destinó en el primer cuatrimestre de este año. Casi 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos para este, para el primer cuatrimestre del año, a lo cual ejecutó, escuche bien, la 1.000 millones 100%, ejecutó solamente el 11%. O sea, de 1.000 millones solamente destinó 100 millones. Usted dirá, sí, pero es mucho. Vecino, vecina, 1.000 millones. 1.000 solamente gastó 100, nada más. ¿Dónde quedan el resto? Los 800.000. ¿Dónde están? Si a vos, Instituto de la Vivienda, donde tenés que tu trabajo es urbanizar las villas. Hace poco, el gobierno de la ciudad rechazó un pedido de urbanización de la villa de la Rodrigo Bueno. O sea, no entiendo. El IBC por ley se tiene que encargar de urbanizar las villas y no lo está haciendo. Ejecutó solamente el 11% del presupuesto que se le destinó este año. 11%, nada más. Es terrible, ¿no? ¿Quiere más datos? Te cuento un poquito más de datos. En la Ciudad de Buenos Aires, 600.000 personas sufren la emergencia habitacional. 20.000 personas son desalojadas anualmente en la Ciudad de Buenos Aires. 17.000 personas son forzadas a vivir en villas o en situación de calle. Donde hubo el año pasado 84 muertos en la calle, ¿no? En situación, en la imperie, ¿no? O sea, en intemperie, que vivieron en la calle, a los cuales te tiro más datos. 17.000 son forzadas a vivir en la calle y 270.000 personas son forzadas a vivir en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos alquileres que aumentan 30% anuales. 30% anuales aumentan los alquileres como si fueran, ¿no? Pues tenés una piecita, ¡pum!, te aumentó el 30%. Pero por otro lado, hay 400 cooperativas de vivienda sin acceso a la tierra. 400 cooperativas de vivienda sin acceso a la tierra, ¿no? Son datos para que tengas en cuenta. A lo cual te voy a decir esto. Por un lado, digamos que el IBC tiene 1.000 millones de pesos este año destinado en el presupuesto, a lo cual ejecutó solamente el 11%. Vos fíjate esto. 340.000 viviendas están vacías en la Ciudad de Buenos Aires. 340.000 viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires. Ociosas, son viviendas ociosas, ¿no? Y a su vez, el IBC tiene decenas de hectáreas de tierra sin uso. Digo, para que entienda la lógica, ¿no? Con la que, ¿cuál es la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? 340.000 viviendas ociosas vacías en la Ciudad de Buenos Aires, gente. Y 270.000 personas son obligadas a vivir en las villas, acá en el barrio, hacinados acá en el barrio. Estamos obligados a vivir. Es la especulación inmobiliaria. Especulación, negocios, negociados, terrible. 99.7 FM Chevarra. ...25 grados de la ciudad de Buenos Aires... ...a esta hora, 18.47 minutos... ...esto es La Cascotera, gente... ...hoy miércoles 12 de noviembre... ...ya queda poco para fin de año, che... ...bien, seguimos con más noticias... ...más noticias que tienen que ver con la ciudad... ...porque estamos en la ciudad de Buenos Aires... ...somos parte de la ciudad de Buenos Aires... ...somos vecinos del sur de la ciudad de Buenos Aires... ...la Villa 2124... ...acá de Barracas... Esto tiene que ver con lo que se está peleando ahora, ¿no? Fin de año, viene la fiesta, todo está por las nubes. El sueldo no alcanza, te aumentan todo. Encima, pareciera como que todos los años, o sea, cada todo por mes te aumentan las cosas. Y bueno, quiero entrar en esa polémica porque es me genera indignación. En el bloque anterior te tiraba muchos datos, ahora la reflexión que hacemos, que hago, tiene que ver con esto, tiene que ver con, o sea, por un lado hay plata que no se invierte, que no se pueden solucionar las cosas. Vos, mamá, papá, que vivís en la villa, que tenés esos pibes, en hacinado, ¿no? Gastás en medicamentos. ¿Por qué el gobierno de la ciudad, teniendo el dinero, no hace, no urbaniza nuestros barrios? Ahora se le suma otra cosa, ¿no? A los trabajadores, ya tiene que ver con los trabajadores públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a lo cual Grindetti, Néstor Grindetti, que es el ministro de Hacienda porteño, dijo que no pagará un bono de fin de año. Bueno, como te decía, el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti, dijo que no hay plata para pagar un bono de fin de año. Sin embargo, propuso que el gobierno nacional deje de cobrar ganancias a los trabajadores. Es otra discusión. El ministro de Hacienda porteño dijo que no hay plata. Afirmó que este lunes que la ciudad no va a pagar a sus empleados públicos un bono de fin de año, como lo hicieron otros 7 distritos del interior del país, debido a que no cuenta con fondos para hacer frente a una suma extraordinaria, y advirtió que la solución sería que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias. Y usted ve la foto, sentado el tipo, no tiene ningún problema, no voy a pagar nada. No hay plata, no está el dinero, la ciudad no puede financiarse a través de emisión de dinero o por el gobierno nacional. Además, los ingresos se han caído en la segunda parte del año, por lo que estamos imposibilitados de dar una suma extra, afirmó a Radio Mitre, el funcionario macrista. Estamos imposibilitados de dar una suma extra. Cuando se destinan millones, en este caso, en el primer cuatrimestre del año, se destinó 1.000 millones de pesos al IBC, a lo cual ejecutaron solamente el 11%. El resto de la plata, ¿dónde está? Seguramente la tienen canutada. La tienen canutada. Y la ciudad está imposibilitada de dar una suma extra, ¿no? Entiendo que la inflación al que más perjudica es el trabajador, en serio, no me digas. Pero la forma de arreglar esto es no pagar más impuestos a las ganancias, que los gremios vayan a pedir al gobierno nacional que deje de cobrarles a los trabajadores. Pues fíjate que otra cosa esa también, ¿no? Se pasan la pelota como si fuera de ping-pong, de aquí para allá. ¿No? ¿Qué te parece vos? Terrible como se cagan en la gente, ¿no? A veces. Por otro lado, seguimos con las. No son pálidas, pero para que vos veas cómo se está manejando el gobierno en la ciudad, ¿no? La Agencia de Protección Ambiental, APRA, de la Ciudad de Buenos Aires, admitió que las obras para el Metrobús Norte aún no fueron autorizadas. Aunque comenzaron hace más de un mes, lo hizo mediante una nota presentada ante los tribunales porteños del fuero administrativo, donde tramita un amparo iniciado por los vecinos de Saavedra y de Vicente López. Vos fijate, ¿no? La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires declaró que el Metrobús Norte no está autorizada a llevarse a cabo. El proyecto se encuentra en fecha, indica la nota de APRA en el expediente judicial, según informó una agencia de noticias. El proceso se inició cuando vecinos de Vicente López, de la Asamblea de Inundados de Saavedra y del barrio Mitre, iniciaron una acción de amparo junto al Observatorio de Derechos a la Ciudad para solicitar la suspensión de las obras hasta que se cumplan los procedimientos legales que desde el observatorio indicaron que la obra se está llevando a cabo contra todas las normas que lo rigen. El tipo va y lo hizo directamente, ¿eh? No, ni preguntó. La traza proyectada del Metrobús Norte recorre la avenida Cabildo desde Belgrano hasta Olivos, donde se llama avenida Maipú. Comienza en Monroe y termina al llegar a la calle Villalte. La mitad del recorrido es en el interior del partido de Vicente López, pero casi toda la obra será afrontada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para Metrobús, sí. El ODC denunció que se trata de un arreglo ilegítimo entre Mauricio Macri y su primo Jorge, el jefe de gobierno porteño y el intendente de Vicente López, en miras a la campaña electoral del año próximo. Los dos Macri firmaron el convenio marco de colaboración y cooperación con el municipio de Vicente López a mitad del año. La constitución de la ciudad indica que los convenios deben ser en todos los casos con aprobación de la legislatura porteña. La constitución dice que todo convenio debe ser aprobado por la legislatura porteña. Ese acuerdo ingresó el 19 de junio a la Comisión de Relación de Interjurisdiccionales de la legislatura y recién fue tratado el martes pasado. Obtuvo despacho de mayoría y de minoría, pero todavía deben publicarlo, recibir las observaciones de los legisladores e incluirlo en labor parlamentaria para que lo traten en el recinto. O fíjate cómo actúa este tipo. Sin embargo, el 21 de agosto se firmó el convenio específico número 15.811 por el Metrobús Norte. Allí se decidió que el municipio de Vicente López pagará solo 30 de los 220 millones de pesos que cuesta la obra. 220 millones de pesos cuesta la obra, aunque la mitad del costo sea para la construcción del carril exclusivo en la avenida Maipú. También se comprometió a construir 3 cuencas reservorias para prevenir inundaciones, pero no se acordaron los detalles. Asimismo, el 29 de septiembre se llamó a licitación pública, a pesar de que ninguno de los convenios había sido tratado en la legislatura. La licitación se sustenta en 2 normas inexistentes, denunció el ODC mediante un comunicado. En la resolución se indicó que la APRA había considerado la obra como sin relevante efecto, pero ese mismo organismo acaba de reconocer ante la justicia que el informe de impacto ambiental todavía no fue realizado. El juez Osvaldo Otegui ordenó al gobierno porteño que presentara, que presente la documentación que respalda el proyecto. En una resolución del 21 de octubre, exigió que, a su vez, en un plazo de 5 días, se presente la evaluación de impacto ambiental, el estado de la ratificación legislativa de los convenios y un informe sobre el estado de las obras. Todo un informe tiene que presentar, ¿no? El gobierno no cumplió con los plazos y remitió información contradictoria. Es terrible, ¿no? Es una locura. La respuesta del director general de evaluación técnica del APRA fue que el proyecto podría resultar categorizado como de impacto ambiental sin relevante efecto, pero admitió que en realidad no fue categorizado todavía y que se encuentra en evaluación. O sea, que el tipo hace lo que quiso y hace lo que quiere, fue y empezó la obra, no le importó un carajo. Y empezó a gastar plata. Es impresionante. Vamos a escuchar un poco de música. FM 99.7, Che Barracas. Llegando al final de nuestro programa, espero que se hayan informado en esta tarde de miércoles. Con lo que tiene que ver con el tiempo, mañana mínima 10, máxima 22 para el viernes, mínima 14, máxima 27, y ya el fin de semana va a tener una máxima de 31 grados todo el fin de semana, va a estar caluroso, el domingo va a tener un poquito nublado. Hoy la temperatura, lo que queda de la jornada, va a descender a unos 16 grados. Va a estar fresco la noche, hubo viento hoy todo el día. Así que bueno, gente, ha sido un placer. Nos volveremos a escuchar el día lunes con toda la información que hay en la jornada, en todo el ámbito de la ciudad y a nivel nacional también. Chao. FM 99.7, Che Barracas.